Performance, ejercicio de apertura hacia el otro subalternizado en la Ciudad de México. Para iniciar este texto relacionado con el ejercicio del performance, comprendido como una especie de práctica instituyente y como una forma de resistencia, particularmente desde una perspectiva latinoamericana y a partir de la obra de algunos artivistas que viven en la Ciudad de México, quisiera realizar algunas aclaraciones respecto de lo que entiendo por performance y en qué sentido oriento esta definición. Primero, quiero destacar que el performance nace como una especie de arte crítico que tiende a cuestionar el estatuto del arte moderno. El performance en realidad quiere poner en tela de juicio las ideas hegemónicas sobre la producción de arte, el sentido del arte, la forma como se fundó lo que hoy entendemos por arte. Estos ejercicios que intentan poner en tela de juicio esa forma hegemónica del arte son una serie de prácticas poéticas y estéticas que también relacionan al individuo con su entorno social y su entorno político y que pues conocemos con el nombre de performance art o arte-acción. El performance entonces surge inicialmente como una actitud crítica frente a la forma convencional del arte moderno, cuyas bases están íntimamente ligadas a las formas de producción del capitalismo. Entonces, cada pieza de arte en el sentido moderno se orienta a la articulación de los modos específicos de la producción capitalista. Digamos que el arte es un oficio y por lo tanto el arte va a ser comprendido como una profesión para vivir de ella, para obtener dinero. Entonces, a partir de ahí se despliega en el arte moderno una serie de circuitos para la circulación de las piezas de arte. Se articula una serie de centros de profesionalización del arte, de donde van a salir los futuros profesionales del arte, los futuros artistas, a la vez que se activa una cadena de galerías, de ferias, todas estas relacionadas pues con la producción de capital y con la forma de atesorar riqueza. Entonces, el arte moderno se caracteriza por producir unos objetos que tienen un alto coste, que tienen un alto plusvalor y van a siempre a determinar algo externo al sujeto que lo produce. Vamos siempre a hablar de una obra de arte, vamos siempre a hablar de una pieza de arte, vamos a hablar de un producto siempre que finalmente va a ser el objeto que va a entrar en circulación en el mercado del arte o en el mundo del arte, ¿no? El mundo del arte que está bastante determinado por esa forma de producción capitalista. Por su parte, el performance art, cuando surge, entonces parte de una comprensión distinta del arte, porque quiere amplificar esa definición moderna del arte y quiere de alguna manera cuestionar ese modo moderno capitalista colonial del arte moderno. El performance inicia una especie de fuga cuestionando la función del objeto. Vamos a recordar todos estos movimientos hacia mediados del siglo XX que ponen en tela de juicio la producción de un objeto, el no objetualismo, por ejemplo, en algunos lugares de la geografía latinoamericana emerge esta idea de los no objetualistas, en el Perú, por ejemplo. Aparece el arte que ya no quiere tener un objeto, sino que quiere elaborar un concepto, el arte conceptual que en Colombia, en Chile, en México también tuvo lugar hacia los 50, 60, 70, ¿no? Entonces empieza con este cuestionamiento del objeto, porque el objeto, que era lo que se vendía, al desaparecer, entonces empieza a generar fisuras al interior de las formas de producción convencionales del arte moderno. El tema del performance art, por su talante cuerpo poético, porque una de las características del performance art es que el artista va a utilizar el cuerpo como el lugar donde acontece la acción estética como tal. Entonces, el cuerpo va a reemplazar al objeto, la acción se va a configurar, se va a constituir como el acto mismo del arte. Entonces se va a convertir en algo efímero, se va a convertir en algo que no se puede archivar, a menos por los registros, pero eso ya es otro tema. El arte, el performance art o arte-acción, pues tiende a hacer hincapié en el acontecimiento mismo del obrar, en ese instante específico, en ese momento específico, y entonces eso tiende a difuminar las ideas convencionales de la producción de un objeto para convertirlo también en mercancía y en esa medida pues dificulta la fetichización del objeto y dificulta que entre la acción dentro del circuito de producción de arte, entendido en el sentido de arte moderno, es decir, como producto. Este carácter rebelde hace que el performance art tenga una particular aceptación y desarrollo en algunos lugares de América Latina. Justamente entiendo a América Latina como una imprecisa geografía cultural, porque lo latinoamericano pues no necesariamente alude a una geografía específica, sino pues que alude a una cultura que ha migrado también y que se encuentra en otras geografías, como en los Estados Unidos, ¿no? El arte chicano, el arte de las chicanas, el arte de los latinoamericanos que se van a Europa o que viven en los Estados Unidos y que utilizan el performance como una manera de resistencia a las formas hegemónicas del poder. Entonces, digamos que América Latina particularmente ha sido sensible a este ejercicio del performance art, porque se ha visto también como un medio, o más que un medio, como una forma de la resistencia, una forma de gestar un modo específico para hacerle frente a las jerarquías de la sociedad moderno colonial y pues a todo su sistema opresor, ¿no? Entonces decimos que el performance art en América Latina le apuesta al acto estético y político, aunado por el hecho mismo de que acontece como presencia estética que transgrede las formas convencionales del arte para indicar situaciones relacionadas con los ejercicios del poder. Siendo así, el performance art se convierte en una práctica de resistencia, es decir, se convierte en un acto político. Es aquí donde converge la estética y la política en una especie de ejercicio que podríamos llamar artivismo. Bueno, este artivismo lo podemos reconocer como una deriva del performance art, es decir, una especie de radicalización de las acciones para ejecutar prácticas de la libertad o para generar procesos de liberación. En este sentido, nos atenemos a Michel Foucault y a la relación que Michel Foucault realiza entre prácticas de la libertad y prácticas de liberación. Esas prácticas de la libertad y prácticas de la liberación tienen que ver con la forma como el sujeto se interpela a sí mismo y cómo él logra dar una respuesta a partir de una inquietud de sí, de una interpelación a sí mismo, a las distintas situaciones que el sujeto o el individuo vive situado en un contexto social y en un contexto político específico. Entonces, digamos que el performance art se catapultó como un ejercicio de la práctica de sí, en un sentido quizá más radical aún de lo que propuso Michel Foucault, ya en el ejercicio mismo. Cuando nosotros observamos los artistas latinoamericanos que han tomado muy en serio el performance art como una forma de hacer activismo, notamos que va mucho más allá de una mera inquietud de sí, y que va mucho más allá de una práctica de la libertad, porque se involucra toda la realidad del sujeto y él mismo termina cuestionándose a sí mismo, incluso cuestionando las formas convencionales de los mismos cuestionamientos. No sé si soy claro, pero la idea es que hasta la misma cuestión en sí es cuestionada, y en eso radica, digamos, la forma más extrema del performance art, cuando se convierte pues en un ejercicio del sujeto que se está interpelando continuamente. Esto es justamente lo que yo entiendo por un acto de resistencia en la microfísica del poder, ya que no se ejecuta la resistencia en el sentido tradicional, gramsciano o marxista, de choque de bloques o clases, sino en el sentido en que el sujeto pone en tela de juicio la configuración de su mismidad, ampliando el horizonte de su propia comprensión y purificando los sentidos de sí mismo a partir de sus diferencias como sujeto uno y como sujeto otro. En realidad, el sujeto, cuando se cuestiona, puede avizorar que él puede ser uno y múltiple a la vez. Es una resistencia, en ese sentido, del sujeto a sus sujetamientos. De ahí que el performance tenga un especial significado cuando se realiza desde lugares marginados, periféricos, barbarizados o excluidos. Recordemos que la modernidad parte de un principio de racialización donde hay gente y hay gente que tiene que aprender a ser gente, ¿no? Entonces, de un lado está la gente, que sería lo europeo, lo blanco, lo masculino, y gente que tiene que aprender a ser gente, que son los otros pueblos no europeos, no blancos, ¿no? Eso es como la estructura de la modernidad colonialidad. Entonces, en estos lugares marginados y periféricos, en lo que tiene que ser civilizado, el sujeto se interpela y se va a encontrar con una cuestión que no es meramente estética, sino que es una cuestión política. Esto es el acto mismo de su vocación como sujeto o como sujeta en un cuerpo concreto que lo constituye, cuestionándose, preguntándose cuál es mi lugar en el mundo. Entonces, diríamos en términos de coloniales que se trata de una cuestión corpo, estético, política y a la vez epistémica, porque tiene que ver con las formas como el sujeto se comprende a sí mismo, se conoce a sí mismo. El lugar que es importante reconocer como condición de posibilidad de estas formas del performance art son los lugares periferizados y marginalizados por el mainstream de la cultura moderno capitalista colonial. La conciencia de raza, de clase, de género, de prácticas sexuales diversas emerge en aquellos lugares que han sido primeramente racializados por el sujeto moderno. Esos lugares del pensamiento y de las prácticas subalternas que encuentran en el performance no meramente una técnica plástica, como algunos han intentado definir al performance, sino una actividad del sujeto consigo mismo y con la geopolítica y corpopolítica que le ha sido asignada y que atraviesa toda su corporalidad. En esa medida es que yo me atrevería a afirmar que el performance no es solo una práctica de la libertad, sino una práctica instituyente, ya que por su ejercicio el espacio democrático se activa con la participación del sujeto o sujeta, artista o activista, en el ámbito de lo público. Las formas centradas y normalizadas por el poder establecido, hegemónico, por ejemplo, del capitalismo, del heteropatriarcado, del racismo, el clasismo o el sexismo, que nos atraviesan como prácticas instituidas, empiezan a verse cuestionadas, por lo menos empiezan a verse como no operantes y se logran suspender en momentos en las acciones o performances que estos grupos de artistas o artistas solos ejecutan. Con esto se puede observar que la crítica al arte se convierte en una necesaria crítica a la institucionalidad del poder y a las prácticas instituidas, que vienen ya performateadas de antemano en las costumbres y en los hábitos de una sociedad. Con el performance se pone en cuestión la gobernabilidad, por ejemplo, se pone en cuestión los modos del gobierno, las formas como se ejecuta la institucionalización del poder que, en principio, era obrar la realización del Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho que busca, en las prácticas instituidas, fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad, pero que finalmente no se cumplen, porque en las formas instituidas del poder lo que se da es una serie de actos de discriminación constante, donde hay racismo, sexismo, clasismo, homofobia, transfobia y afeminofobia. Es por eso que yo considero que todos estos performanceros que parten de lugares marginalizados, bien sea por la cuestión geopolítica, por ser latinoamericano, por ejemplo, o por la cuestión sexual, ¿no? Ser mujer o ser hombre, las mujeres han utilizado el performance como una práctica de resistencia. Muchas de las actuales performanceras más destacadas, como Bali Sport, Cindy Sherman y otros, utilizaron en los 70s el performance art como una práctica de resistencia desde su locus feminista, desde su lugar de subordinadas, de mujeres subordinadas, ¿no? De la misma manera, el performance actualmente en los grupos sexual diversos ha encontrado pues una particular acogida, porque los grupos sexual diversos, estamos hablando de homosexuales masculinos, femeninos, gays y lesbianas, de personas transgénero, de personas afeminadas y de personas intersexuadas, o de personas travestidas, el performance se ha convertido como en una especie de ejercicio que les permite, que nos permite, porque yo también me encuentro allí, mostrar las formas de la opresión y las formas como se establecen ciertos estereotipos dominantes y hegemónicos que van a excluir otras formas de producción de cuerpo y de subjetividad. Y a través del performance art, estos grupos marginados, sexualmente marginados, como las mujeres, o los homosexuales, o las lesbianas, o los transgéneros, etcétera, pues encontramos en estas prácticas la forma de visibilizar esas hegemonías y esos lugares de la opresión. Yo quisiera concentrarme para terminar esta breve ponencia, que la Ciudad de México es un lugar donde podemos evidenciar cómo estas prácticas constituyen ejercicios de liberación y de resistencia, a la vez que se convierten también en un ejercicio de sí y en un acto crítico que desdibuja la hegemonía de la normativización moderno-colonial, racista, sexista, clasista, homofóbica, afeminofóbica, transfóbica, convirtiéndose la Ciudad de México en un escenario relevante en América Latina en la lucha por la diversidad sexual en los últimos años, a la vez que se ha convertido en una plaza importante en el ejercicio del performance art. La Ciudad de México siempre ha contado con muchas actividades relacionadas con el performance art. El tallerismo, digamos que es como un movimiento que empieza a ejercerse ya desde los noventas. Muchos performanceros empiezan a crear pequeñas escuelas, pequeños grupos con los que van a trabajar y a los que van a contagiar pues de esta actividad de utilizar el performance art como un ejercicio de resistencia, como una práctica de la liberación. En concreto, en la Ciudad de México destacan algunos nombres de activistas y curadores que se han atrevido a salir de las prácticas instituidas para generar prácticas instituyentes, en particular relacionadas con la diversidad sexual. Entonces quiero empezar con el caso del curador y performancero Pancho López. Él es un performancero que se gesta como tal hacia finales de los 90. Él va a ser testigo pues, de toda esta oleada de performance que se desarrolló en la Ciudad de México en los años 90, y de ahí él va a partir para generar a principios, o sea, durante el 2013 y hasta el 2011, un festival de performance en la Ciudad de México que alcanzó una gran difusión y fue muy importante, que se llamaba Performagia. Este festival se organizó en el Museo del Chopo y contó con performanceros muy reconocidos, entre los que destaca el chileno Pancho Casas, de Las Yeguas del Apocalipsis. Actualmente Pancho López organiza Extra, Festival Internacional de Performance. La característica particular de la curaduría que hace Pancho en Extra es que él ha generado pequeños espacios donde se aborda el tema de las sexualidades disidentes. De tal manera que estos performances y estos performanceros que él invita entran a jugar un papel crítico, visibilizando los asuntos relacionados con lo marica del sur, lo transmarica y lo gay latino. En la versión de Extra de 2013 participaron artistas como Marcelo Gandhi, de Brasil, quien presentó una performance titulada Casamento Com, o México, en la que se proyecta una videocámara con un joven que se está masturbando en la web y con el que Marcelo pretende casarse, pero Marcelo está semidesnudo caminando sobre unas alcancías de la tradición cerámica de México. Marcelo empieza a caminar y paulatinamente empieza a reforzar el paso hasta destruir las alcancías mientras va mostrando pues, esta proyección de un joven que se masturba. Lo que busca Marcelo en esta acción es cuestionar los estereotipos de la masculinidad latina, a la vez que desea realizar un exorcismo consigo mismo por haber sido él educado dentro de una cultura heteronormativa. Es justamente en este cuestionamiento a sí mismo donde nosotros decimos aquí hay prácticas de sí, aquí hay prácticas instituyentes, porque el sujeto se está cuestionando a sí y se está replanteando en su configuración como sujeto masculino. Para la versión del 2014 del Festival Internacional de Performance Extra que organiza Pancho, se realizó dos actividades, una llamada Extra Burlesque y otra llamada Extra Femme. En el primero participó Cristóbal Ruiz. Él es un español radicado en México y es uno de los pioneros del arte draga aquí en la ciudad. Con su personaje de Tigrida Drag, Cristóbal realizó en este Festival Extra del 2014 una pieza en la que no solo cuestiona el binarismo de género, sino las estéticas establecidas. Cristóbal aparece como Tigrida doblando una canción romántica mientras se va desnudando, pero su estética es una estética bastante bizarra porque pues tiene unas grandes plataformas, tiene una peluca que no alude pues exactamente a la imitación de una mujer, sino más bien a la hiperbolización de lo propiamente femenino, el cabello, el cuerpo, la altura, la voluptuosidad. Entonces lo que está poniendo en jaque ciertamente Tigrida con su personaje es las formas de las estéticas convencionales, particularmente de las formas en las que se imita la estética de la mujer estereotipada. De la misma manera ha ayudado muchísimo a esta forma de resistencia y a esta forma de purificar los espacios del arte desde las sexualidades diversas, el hecho de que Tigrida tiene escuelas de drag. Digamos, en este momento hay una generación de drag queens que han sido formadas por Cristóbal, por Tigrida, y que hoy en día pues trabajan en los bares y en los clubes de la Ciudad de México, en los clubes nocturnos de la Ciudad de México, pero que van también gestando una especie de cultura de la draga y digamos que en esa medida se ha purificado el espacio, por lo menos de la noche, con la participación de estas dragas. Hay que resaltar también que estas dragas han venido contaminando los espacios propios del arte. Recientemente hubo una exposición de drag queens en el Museo de la Mujer en la Ciudad de México. Eso acabó de acontecer el pasado sábado 7 de marzo en el Museo de la Mujer. Entonces lo que estamos viendo es que lo drag y todas estas formas de lo marica latinoamericano están traspasando los nichos originales donde emergieron, que eran nichos excluidos, era la noche, eran los bares, eran los disco clubs, y ahora pues se han ido a estos lugares donde se creía que debía estar exclusivamente el arte. Entonces aquí vemos cómo se generan prácticas instituyentes donde lo drag queen está convirtiéndose en una forma también de hacer arte desde el performance. En la segunda parte de Burlesque, dentro del el Festival de Performance Extra, que se realizó aquí en la Ciudad de México el pasado enero, participó una persona que es muy conocida en el ambiente artístico y en el ambiente travesti de la Ciudad de México. Es Víctor Hugo Vargas Payán, su nombre artístico es Victoria Letal, y él utiliza el travestimiento como una herramienta crítica que va más allá de los asimilacionismos de la cultura mononormativa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Víctor Hugo lo que cuestiona son las formas como se entiende el travestismo tradicionalmente, porque Víctor Hugo va a dejarse la barba, Víctor Hugo va a producir una especie de travestismo que se queda a mitad de camino entre lo masculino y lo femenino sin acentuar alguno de los dos extremos. A la vez, él utiliza la música como una herramienta dentro de sus performances. Así ha musicalizado algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, y los canta mientras está en una especie de show travesti, pero en el que evidencia que no necesariamente quiere imitar a una mujer. Victoria Letal, a la vez, ella transita en sí misma, entonces no necesariamente está performando en el sentido de realizar una performance específica en un espacio específico, sino que su vida entera es una performance en la medida en que ella sale a la calle ciertamente transvestida, no completamente transvestida. Entonces, en esa medida, lo que va haciendo ella es generando pluralidad en los espacios públicos donde ella se encuentra. En los últimos años también se ha presentado en la Ciudad de México un dueto conformado por Ulises Mondragón y Demetrio Mondragón llamado Las Transchangas. Aquí lo que destaco es el valor estético del trabajo de este dueto porque cuestionan los estándares de belleza que repiten las travestis en el mundo nocturno de la Ciudad de México. Las trachangas son bizarras, peludas, aluden a la estética de lo mexicano, usan trajes y máscaras tradicionales, se van muy lejos del estereotipo de la travesti voluptuosa o rubia. Las trachangas ponen en cuestión el canon de la belleza femenina normativa en un travestimiento colorido y raro. Suelen estar acompañadas de la banda de música tradicional mexicana La Bruja y sus Conjuros, con Octavio Mendoza, quien también aprovecha para hacer un travestimiento a lo Tehuana. Uno de los trabajos más relevantes en el sentido de una práctica de sí es el trabajo que lleva a cabo Lía, la novia. Un trabajo que no parte de la construcción de un personaje, sino que Lía ha devenido desde el lugar de ser Jerry, un chico, hasta transitar hacia chica, pero tampoco acentúa un género específico. Sus intervenciones son en espacio público, asunto que le da una mayor fuerza al ocupar el espacio cotidiano de la vida pública, digamos, el parque, la calle, etc. Con el performance de los 15 años, por ejemplo. Ella tiene un performance en el que celebra sus 15 años y la fiesta pues se realiza en los espacios públicos y los invitados son la gente que está ahí en ese momento o que está pasando o que está reposando en ese parque o en ese lugar y ellos se convierten en los invitados. Entonces, lo que ella hace es abrir un espacio, generar una fisura al ser una quinceañera de sexualidad extraña, porque no, de género extraño, porque no se sabe bien si es una chica o un chico. Otra figura destacada del activismo en la Ciudad de México actualmente es la chilena Julia Antivilo. Ella tiene un personaje que se llama La Dama, y con ese personaje lo que suele hacer es criticar el doble moralismo de la sociedad católica y de la sociedad cristiana. Hay que destacar que en Ciudad de México la religiosidad es fuerte, el cristianismo y el catolicismo pues han calado profundamente en la mentalidad de los mexicanos, para ellos es muy importante la religión. Entonces La Dama viene a cuestionar esa moralidad judeocristiana, ese doble moralismo. Por ejemplo, tiene una pieza que se llama Cinturón de Castidad. Ella se pone el cinturón de castidad, está convertida en La Dama, que es una dama muy bien vestida, muy bien puesta, pero para poder ver el cinturón de castidad se debe levantar la falda de La Dama para poder apreciar el cinturón de castidad. Y al verlo, pues también se ve la genitalidad de Julia, queda expuesta, y pues eso es lo que va generando los quiebres con las prácticas estéticas convencionales, y pues que no aluden específicamente a estas formas del erotismo, sino que se quedan más bien como en la producción de objeto. Entonces, aquí vemos que la dama convierte su cuerpo en el lugar de la exposición de la pieza de arte, que a la vez es un cinturón de castidad. Otra pieza de Julia Antivilo es una relacionada con una propuesta de Mónica Mayer que se llama una maternidad secuestrada, y ella, junto con otras activistas, se vuelven monjas embarazadas y abortan en pleno Zócalo de la Ciudad de México. Esta es una acción que se realizó hace un par de años en el Zócalo y pues que critica este hecho de la condena al aborto por parte de algunas autoridades en la Ciudad de México. Una de las activistas que lleva una trayectoria significativa escribiendo y reflexionando sobre las hegemonías del heteropatriarcado ha sido Franca Polari, Omar Feliciano. Este escritor se ha movido en la escena de los festivales maricas de la Ciudad de México desde hace varios años. Escribe en diversos periódicos y revistas, en magazines online, y sus columnas aluden siempre a la necesidad de pensar lo marica como una virtud y no como un vicio. De la misma manera, acaba de publicar un libro que se llama Sasha's Life in Banana Republic, y en este libro él aborda el tema de los espacios de encuentro sexual en la ciudad, que son espacios furtivos. El Caminito Verde, por ejemplo, en la ciudad universitaria, que era un lugar donde los gays iban a tener cruising y a tener sexo en un lugar abierto, ¿no? Luego, las persecuciones de la moral hacen que se encierre este espacio con una malla gigante para evitar este tipo de contactos, que se hacían por fuera de la vista de la gente, porque era en espacios oscuros y en espacios muy lejanos a los caminos o lugares peatonales. Entonces, lo que pone en evidencia es cómo el miedo heteropatriarcal persigue los espacios de encuentro sexual entre homosexuales en la Ciudad de México. También se encuentra Salvador Iris Gómez. Él es una persona que gesta espacios para actividades relacionadas con arte LGTBI o con arte marica. Él es el organizador del Festival Internacional de la Diversidad Sexual FITS. Y a la vez tiene una galería en la Roma donde se presentan trabajos relacionados pues, con temáticas lésbicas, gays, transgénero, etc. Otra persona que vale la pena mencionar porque tiene un trabajo muy importante en este sentido del arte que transgrede y que genera prácticas instituyentes, es el trabajo de Elías Luna. Elías es el director de un festival llamado Bataclan Internacional. Este es un festival de arte multidisciplinario que versa sobre el erotismo y el posporno. Bataclan se perfila como un proyecto de intervenciones artísticas in situ que se desarrolla en espacios diversos, en cines porno, en galerías, en espacios públicos, en hoteles o bares, como por mencionar algunos ejemplos. Este festival reúne en cada edición el trabajo de artistas que tienen trayectoria en arte, pero también artistas emergentes. Entonces se seleccionan obras de video, de performance, de instalación, de danza, de burlesque, de literatura y arte sonoro, que abordan cuestiones como el mundo queer, el feminismo, el voyerismo, el exhibicionismo, el fetichismo, la autoerotización, el cibersexo, el travestismo y el transexualismo, por mencionar algunos de los tópicos que ellos manejan en Bataclan. Entonces, finalmente, para concluir, la cuestión es que el performance art ha permitido generar una especie de resistencia desde la microfísica del poder, es decir, desde las formas como el sujeto se ve a sí mismo y se comprende a sí mismo, y cómo también se desarticula de las formas convencionales de producción en el sistema capitalista. Para nosotros, yo también soy una persona artista, activista y performer, pero pues no he mencionado mi obra para poderle dar como cabida a estos otros artistas, amigos y colegas, lo que hacemos es utilizar el performance no solamente para un espectáculo, no solamente para una galería, no solamente para un show, no solamente para producir un objeto, sino que forma parte de nuestro ejercicio cotidiano, de nuestra mismidad, que se siente interpelada por el hecho de que somos subordinados, somos sujetos subordinados por pertenecer a sexualidades diversas o por pertenecer a clases bajas, clases pobres, o por no pertenecer a los cánones de belleza del occidental, ¿no? No somos blancos, no somos guapos, no somos sexys, en el sentido convencional de la palabra, de esos términos, pero utilizamos lo bizarro, lo grotesco, los pelos, lo que se sale como de los cánones para proponer y postular otras experiencias estéticas sin que tengamos que por ello ser subestimados o discriminados. En estas prácticas instituyentes, en estas prácticas de sí, nosotros lo que hacemos es purificar el espacio democrático y en esa medida tratar de contribuir a la construcción de una democracia radical y de purificar tanto el espacio político como el espacio de las prácticas artísticas.